¿quién es okay. el intro, pues? Un Pedro Pelo Tijera. Ok, ¿a las 3? A las 3, sí. No. Okay. ¿Eh? Sí, a las 3. Ok. Piedra, papel, tijera, 1, 2, 3. Ok. Piedra, papel, tijera, 1, 2, 3. Oh, empate. Piedra, papel, tijera, 1, 2, 3. Que la. Otro empate, tijera y tijera. Otro empate. Piedra, papel, tijera, 1, 2, 3. Oh, que la canción. Piedra, papel, tijera, 1, 2, 3. Perdí. Adelante. Que vive la. Señores, que vive la intensidad del jugar Piedra, papel o tijera en podcast. Señores, aquí estamos otra vez. Episodio número 1 de hashtag Gamer, ¿qué? Gamer. Pues tú le pusiste el nombre. Ah, de veras, ¿cómo era? Hashtag Gamercast. El podcast de videojuegos de Héctor Opo y Miguel. Gamercast existe. Ah, ¿ya? ¿Ya sí, se ya? ¿Le cambió el nombre? Hay como 10 Gamercast. Lo busqué otra vez en YouTube. Entonces, ¿ahora cómo se llama? El podcast de videojuegos. No manches. Bueno, pues bienvenidos a otra edición del podcast del nuevo proyecto. Estamos grabando entre semana, un jueves. Un jueves 26 de enero del año 2017, el primer podcast del año. El primero. Aquí nos acompaña, pues, Rodolfo Urías. Bien, buenas noches, Opo. ¿Cómo están? Buenas noches. Hablan un poquito más cerca del micrófono, por favor. Sí, bien, ¿cómo están? Buenas noches. Y el episodio de hoy lo patrocina Rua Insurance Group. Ah, qué bueno. Adelante. Sí. Bueno, excelente. Me encanta estar aquí. Hay mucho que platicar el día de hoy. Esperamos que les guste el contenido. Dato comercial. Ah, Rua Insurance Group está haciendo seguros de salud y de vida para cuando necesiten. Me pueden marcar al sí, el teléfono. Obamacare. Pues, sí, al 915-526-8179. Gracias. En el Paso, Texas. En el Paso, Texas. Okay. Sí, antes de morirse, llámenle a él y él les vende un seguro. Y luego ya su esposa y se sobren millonarios. Se mueren más a gusto y sí. Pues ya los mueren tan apresurados, ¿verdad? Para que les den una razón para que los puedan asesinar y tengan dinero. Exactamente. Pues aquí Rodolfo los ayuda. Luego aquí está el otro co-host. Co-host. Buenas noches. Buenos días. Hola, señor misterioso. ¿Cómo se llama usted? Buenas. Acá otra vez, episodio número 1, Héctor Gómez, otra vez, señores. Acá con Rodolfo y con Miguel. Acá. ¿Te quedaste sin palabras? Me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras, señores. Sí, está el calibre del podcast el día de hoy. El calibre del profesionalismo. Y bueno, pues claro, aquí yo, servidor Miguel Jauregui. Otro podcast más de los que 5,000 que tengo, ¿verdad? Más para callar la experiencia que tienes aquí entre nosotros. No, pues es que sabes que es algo que me gusta hacer. Sí, ya sabes. Entonces, me gusta hacer podcast. Me gusta grabar y me gusta plasmar mi voz para generaciones futuras. Sí, sí. Uno nunca sabe cuándo esto puede salvar el mundo. Es un buen hobby, o sea. Pues, sí. Vamos a grabar aquí en esta ocasión. Tenemos varios temas preparados para todo el mundo. Ya pues, un poquito de introducciones. Vamos a entonces a platicar un poquito de lo que ha pasado pues, de la última vez que nos vimos, Héctor. Así es la última vez que nos vimos. Pues ya en las noticias ahorita lo que está pegando demasiado. De hecho, lo hablamos poquito comiendo. El famosísimo gasolinazo, señores. Explíquele aquí a esta persona que vive en el extranjero, a Rodolfo Urías. ¿Qué es el gasolinazo? Mira, lo que favor. Está sucediendo es que el precio de los gansitos subió extremadamente. Antes un gansito te costaba 10 pesos. Ahora te cuesta 12 pesos. Ah, es correcto. Pero, ¿por qué? Porque hablas así. Ah, es que okay. se quitó un subsidio que hubiera de gasolinas en el país, en los combustibles. Okay. La gente se está volviendo loca. La gasolina está supremamente cara. A 15 el litro. Cuando en Estados Unidos te cuesta un galón, que son 3.75 litros, el equivalente de 24 pesos, más o menos, uh-huh. Como está el dólar ahorita. Más o menos. Y aquí te cuesta 15 por litro, entonces son 30, 45, o sea, como $2, casi $3 por galón de gasolina. Fíjate, para que veas un ejemplo, yo le eché, que fue cuando recién empezó lo del gasolinazo, yo le eché 100 pesos de la verde. Y fueron 6 litros. Dijiste, la verde. De la verde, no. O sea, la barata. De la regular unleaded que tú sí, dices. Regular. No, ni siquiera la regular unleaded sería la roja. Acá no, esto es la. Esa sería la no, super. No. Es 91 octanos. Bueno, la que sea, es que 100 pesos equivale a 6 litros. Y la verdad es una sangronada. Es una sangronada que hagan lo del gasolinazo para la gente del pueblo. Pero hace sentido con lo del gansito. Si la gasolina es afectada, toda la mercancía que es transportada, que es el 90% de los productos mexicanos o los que sea, pues van todo a subir de precio. Pero ¿por qué lo haces en enero? Hazlo en julio, ya cuando la gente está más livenada. Háganlo cuando la hagan la gente. O antes de Navidad, o sea. Es que está canijo, o sea, es que subió demasiado drástica, o sea, fue un golpe fuerte. Muy rápido. Una cosa que yo leí ahí por un experto en YouTube es que el gasolinazo ha surgido porque... Siempre la fuente confiable. Hay tres, sí, YouTube, Wikipedia. Sí, YouTube y luego y Wikipedia. YouTube. Ya estás viejo. YouTube. Snapchat. No sé si sabían, pero hay triple impuesto en el gasolinazo. Hay el impuesto del impuesto del impuesto. El IEPS y no sé qué tanto. Sí, tres tipos de impuestos a ridículos. Yep. Nos fregué. Yep. Pues que está canijo. Está canijo. Está gacho. Y está gacho que pase sin previo aviso. De hecho, tengo una de las teorías. Acaban de privatizar la gasolina, ¿no? Hace unos meses. Justamente el chiste era que... O sea, eso iban es consecuencia de eso, ¿no? Iban a abrir la competencia de la gasolina para que llegaran, idealmente, gasolineras, compañías extranjeras a abrir sus gasolineras. O sea, ahorita creo que... ¿Y eso cómo va a hacer producir dinero para México? Pues que supuestamente la competencia iba a ser para bajar los precios. O sea, es como ya no hay pasos. Tienes la Chevron, tienes la... Texaco, Valero, Shell... Son como cinco compañías, ¿no? Sí, cuando hay competencia... El consumidor gana. Cuando no hay competencia, el consumidor pierde. Aquí de aquí pasó al revés. Aquí nada más había una, pero... Sí, de hecho, ¿Han abierto alguna gasolinera nueva? No, aquí en Juárez desde que abrieron esa ley, sur. ¿Ha abierto alguna gasolinera? Sí, de hecho, antes de que empezara todo esto en el sur, hay una gasolinera que ahora aquí ya está también, pero todavía tiene los logotipos de Pemex, es Oxogas. En el sur hay una gasolinera que es Oxogas, o sea, no tiene nada de logotipos de Pemex, nada. Ahora, ¿no serán que esa compañía está siendo oprimida por las compañías grandes como Pemex? No, porque están vendiendo la gasolina más barata. De hecho, ahorita que vas manejando, como tú lo dijiste ahorita. Parece que están regalando. Parece que están relajando. Están regalando gasolina. Sí, para explicarles. Las filas. Aquí a una cuadra de donde estaba, aquí se veía fila y fila de carros echando la gasolina. Parecen nerds que van a ver Star Wars. Ándale. Sí. Van a ver. Gente que va a comprar Halo en la medianoche. Yo. Ups. Como la gente que hace fila para comprar Call of Duty también. ¿Tú, Rodolfo? ¿Cuándo? ¿Qué año? ¿En el 2006? ¿Qué años? ¡Oh, fueron más de uno! ¡Ah, ¿por qué? ¿Qué estabas pensando? ¿No estabas pensando? No estaba pensando. En ese momento vivía, dormía y despertaba jugando a Call of Duty. ¿Cuántos fueron? ¿Como casi 7 o 8 años que jugaste nomás Call of Duty? 5 y 6. Y para el récord y que quede público, ese vicio fue empezado por Miguel Jauregui. Cuando estábamos en Play and Trade. ¿Yo te obligué a jugar Call of Duty? No, tú me inviciaste al vicio. Me guiaste y luego yo lo agarré. Yo nomás te puse el control en la mano. Tú fuiste el que te iniciaste solo. No lo puedo creer. Miguel, lo induciste al vicio. No, él ahorita sería doctor. No, haz cuenta que yo le di la marihuana, él se metió la heroína. O sea, no, yo nomás le dije, mira, dicen que está padre el juego. Ya lo jugué, está padre Call of Duty. Juégalo un ratillo y este se quedaba. No cerraba por estar jugando. La adicción era tanto. Trabajamos en una tienda de videojuegos que ahí nadie le lo mantenía. La tienda más ilegal del paso. Sí, estaba muy mal manejada. Por el manager. Pero el dueño también no le interesaba. Y teníamos los juegos para jugar. Ahí jugábamos, y teníamos todas las consolas que podían jugar. Sí, juegos para jugar. Sí, retro. Olvídalo. ¿Qué estás tomando, indio? Sí, mi cervecita indio, pero yo creo que. No creo que es tanto la cerveza, es tanto el hablar frente de un micrófono. En voz alta. A ver, para empezar, somos nada más es Miguel, Yomero y una pantalla. Sí, pero ¿qué si esto se hace viral? Estás hablando en un micrófono. Es el que utilizamos para Rock Band. O sea, si los tres nos juntamos un poquito más, le ponemos el logotipo de Brazzers. Eso es lo que se ve. Porque la última vez que Miguel estábamos más, él y yo estábamos aquí, nariz con nariz. Sí. El bigote de Héctor pica mucho. Sí, picó mucho. Para la gente que no me conoce, traigo ahorita la barba de desde diciembre todavía. Ah, excelente, excelente. Sí. Bueno, pues en concluir la historia, Miguel me introdujo al Call of Duty. La tienda cerraba a las 8, yo me estaba jugando hasta las 2 de la mañana en la tienda, jugando en línea, y un día regreso y Miguel ahí es que no hacía nada. Me dice que vendió el Xbox y me enojé mucho con él de por qué vendió el Xbox. No hacía nada por estar jugando. Pero de hecho era su día libre e iba a jugar. Porque no tenía nada que hacer. Pues no tenía Xbox en ese entonces. Y no lo quería comprar. Pues vives aquí, güey, cómpralo de una vez. Sí, me tuve que comprar, convencer a comprar el Xbox en la tienda donde trabajábamos porque no lo quería comprar, pues ahí lo tenía gratis. Lo compró usado como mitad de precio o algo así. Una movida hicimos, ¿verdad? Una movida por ahí, sí. Sí, pues sí. Era lo típico de eso. Pero así ya tienen un fondo de por qué Rolf es así. Pobrecito Call of Duty se metió con su cerebro. Sí, Call of Duty. También tenemos que meter ahí para un podcast futuro, pero le hablaremos sobre la compañía que trabajábamos yo y Miguel y cómo se corría y se manejaba ese negocio. No, sí. A nuestro propio gusto, como debería o no debería sí, ser. Todo. Pero vamos. Ya 10 años de eso, ¿verdad? Eso fueron hace 10 años. Hace como 10 años casi. Wow, qué rápido pasa el tiempo. Yo todavía tengo el ¿cómo se llama? El keychain, la tarjetita. Y el keychain de Play and Trade. Sí. Sí, o sea. Fíjate que en esa tienda vendíamos juegos de Nintendo. Y antes de que se hiciera el boom retro. Y mira, mira. Todo tu colección. Acá estaría acá. La tienda. Ahí tendrías. Pues acá lo hubieras aprendido de él. Como la gran historia de los Xboxes que se perdieron. O cuando entraron a saltar la tienda. Ah, sí. Ah, yo abrí esa vez. Bueno, pues otra. Eso es cierto. El poli se me quedó viendo raro. Porque nadie supo nada. No. ¿No hay cámaras? No, están de puro adorno las cámaras. Y la alarma. No, pues el jefe no pagó para que. Algo así, un rollo. Yo era el sospechoso número uno. Yo era el. Y fue el que le tuvo que hablar. Yo era el güey que. Seguramente se me hace robó todo. Se me queda viendo raro. Yo para ahorita yo todavía sigo diciendo que Rodolfo se robó todo. Ah. Y antes de que te mueras y dejes tu will con Rua Insurance. Ahí dejé mi password de pieza, no lo vean. Ay, no importa. Bueno. Bueno. Y ahora, cambiando de tema, porque ya nos fuimos un poquito fuera, ahora vamos a acá. ¡Ey! ¿Pero qué no están? ¿Qué han estado jugando? ¿Cómo? ¿A qué el tema ibas a hacer? No, que nos faltaba algo más, aparte de gasolinazo. No yo sé, yo encontré esto, no hay pedo, mañana no trabajo. El señor... No, yo sí, yo me voy a Obama. Pero el señor gran Obama a Trump. Un meme, espérame, explicándolo para el radio. Es un meme de Obama... agarrando un pisto y diciendo, no hay pedo, mañana no trabajo, porque pues ya no. Porque mañana no trabaja. ¿Cómo lo extraña uno cuando se va? Sí, ya sé, pero inmediatamente sale acá el Mr. Trump, ¿cómo? Deportando al pinche jardinero. ¿Qué? ¿Quieres aplicar para condiments? No, no sé. De hecho, me agarré bajando fotografías y salió este. Ahí dije, trabajo yo. Para ver qué onda. Eso era Xerox antes. No, antes hacer pero. Ese. Pero, pues eso es, señores. Los temas más... Ah, y luego lo de la pared y todo. No, pero sí, ya está muy deprimente este podcast. ¿La pared? Con la pared sí, de con Trump. La pared. No, hay que meter política. No, política en no, este... No, más la gasolina. Nada más 10, 5, pero si se fijan, hablamos como 5 o 3 minutos de la gasolina y luego después de juegos, así es como tiene que ser. Sí, nada más un poquito de tema actual. Exactamente. Pues ahora, Rodolfo, vamos a empezar el tema en serio, así ya en lleno. Sí. ¿Qué has estado jugando? Pues mira... Este año ya, primero toma algo muy interesante en mi vida, recién divorciado, y ahora sí tengo tiempo para jugar. ¿Quieres hablar de tu divorcio? Estoy felizmente divorciado. Y y en eso, descubro que ya tengo tiempo, he estado jugando el Final Fantasy XV, mi primer juego, RPG, que le tienes que dedicar muchas horas, que termino en muchos años. Que no es multiplayer, eso. Que no es multiplayer, pero tiene una adicción de jugar Call of Duty sin parar y multiplayer y llegar al 10º prestigio y todo lo que sea, pero no avanzaba en ningún single player y el Final Fantasy XV fue el primero que logré pasar en muchos años, metiéndole de más de 60 horas, estuvo muy suave. ¿60 horas? ¿60 horas? ¿Lo pasé como en 60 horas? Tú ya llevas más. Pathetic. Yo, de hecho, yo acabo de terminar Final Fantasy. De hecho, cuando lo terminé yo creo más o menos como a las 9 de la mañana y lo primero que dije fue, ¿terminé Final Fantasy o Final Fantasy me terminó a mí? Ya no supe qué hacer. No supe qué hacer, de hecho. Sí, es que ya que pasas el endgame, porque ya no sabes qué hacer. Mira, aquí tengo en mis manos, lo voy a poner aquí al lado del micrófono para que también los que nos están escuchando lo vean. Le estoy viendo aquí con Rodolfo. Final Fantasy XV, 100% todos los trofeos. Es un vicio, Héctor. Cada uno de los trofeos me tomó en total 85 horas. No manches. Buscando cada una de las cosas. Gracias, ya me siento gacho, pero... Yo al principio pensé que me iba a tardar más en pasarlo. Pero como en el show pasado, como le había comentado Miguel, gracias a que mi mujer salió de la ciudad, le pude dedicar muchas horas al juego. Literal, había días que me dormía hasta las 2 de la mañana, bueno, 3 pues de la mañana. No, pero bueno, ese tiempo, pero ok. No, o sea, mira, él está casado, está divorciado, pero esto es excusa. Mira, a ver si escuchan esto. Es el anillo. Oh, gracias, Héctor. Es el anillo. Esa gente lo va a apreciar mucho cuando tenga. Es el anillo. Él está casado y tú estás divorciado. ¿Cuál es tu excusa, Rodolfo? Oye, mi excusa, ya jugué el Final Fantasy. No, la excusa es... Estaba distraído jugando Overwatch. Ese es tu problema. El Overwatch me consume también. Pero en el Overwatch me gusta mucho porque he llegado a jugar contra los top 500. Y hay posibilidad ahí de que si le echo más ganas, a lo vicio. Mejor. Ahí, ese mira, es mi vicio. Mira, quién me dijo. Ya ves, entre gamers nos hacemos daño. Sí. ¿Cómo era la frase esa del comercial? ¿Cuál? Entre gamers nos haremos daño, pero nunca nos destruimos. Era un comercial de una obra de teatro. Que era entre mujeres nos destrozaremos, pero nunca nos haremos daño o algo así. Ay, luego, no salió una señora, que era muerta, pero de pie, como los árboles. ¿Te acuerdas del comercial? No me acuerdo. ¡Ah! No, el comercial que me encanta es el comercial de Pepsi, de las mujeres. No sé cómo, pero te huelen. Si estás desesperado, ni lo tienes que decir, pero saben y lo huelen. Y era un chavalito puberto. ¿Pepsi? No, Sprite. ¿Sprite? Ah, sí, ya sé cuál es. La neta. ¿Cómo se llama la neta? Refrescate la neta, algo así, no sé. No, eso no me acuerdo. Pero que te huelen. Te huelen la desesperación. I smell desesperation. Entonces, tú 60 horas, tú 124 mil. 122 mil. Okay, bueno, yo no metí el juego, lo instalé y lo metí en su cajita. Y hasta ahí llegó. Y se acabó, se bajó un parche apenas hace unos días. Ah, sí. Y todavía no lo juego. Así que pues yo creo hasta que ya llegue a la 2.0. Es que yo creo que le va a coger a empujar el carro. No, así de principio. Estoy distraído. Con la canción, está muy buena. Estoy distraído ahorita. Estoy jugando otras cosas. Pero ahorita hablo de eso. Sí, a ver qué más estás jugando. Y el otro, Overcraft, el juego más reciente es el Battlefield 1. Ya. Battlefield 1. El Battlefield 1, un multiplayer donde lo compré por puro impulso de ver un video y qué chido se siente. Y matar a gente con un bolt action rifle. Y de matar a gente. Y en sí, virtualmente. ¡Muérete! Con un rifle de... Bolt action, que significa un rifle de... De un solo disparo cargo. Disparo cargo manualmente. Eso es lo que es. Okay. Sí, pues es basado en Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. Eso se escucha mucho. Está muy suave, está muy explosivo. El Battlefield que me gusta mucho. Gráficamente, ¿qué te ha parecido el juego? El sonido. El sonido está excelente. Yo me acuerdo de Battlefield 4, que tenía un sonido muy bueno. El bajo. El bajo sí, me gusta mucho. Tienen un sonido excelente. La gráfica está bien suave. Hay caos por todas partes: aviones y bombas y gente corriendo y snipers. Todas partes. Puedes jugar 34 jugadores al mismo tiempo, que son 32 contra 32, haciendo objetivos. Igual tienen sus diferentes clases y diferentes misiones. Nunca sabes de dónde te van a matar. Pero tienes que coger. Se siente muy real ahí. El multiplayer. Estamos hablando del multiplayer. Sí, del multiplayer. Y pues hay mucho que explorar y mucho que puede pasar. Y lo que más me gusta es que ya no estás peleando contra gente que está volando y tiene exoskeletons y son super soldados y la cosa. Call of Duty. Ya juegas contra gente y mira, este vato está corriendo. Y pues... Ahora ya no le gusta Call of Duty. Ahora resulta... Yo no estoy diciendo que no me gusta Call of Duty. Que ya no yo no estoy no en contra de Call of Duty, pero ya los super modernizados. Que son desde el Ghost para arriba. Es que Ghost fue el último. Black Ops 2. Ya se hicieron futurísticos. No me gustó mucho. Lo jugué. Creo que me gustó porque tenía historias diferentes. Tenía branching. Me gustó, el Ghost no me gustó, pero me gustó el último, el Advance Warfare ya tenían su exoskeletons. No, Black Ops 3. estuvo bueno. Ah, Black Ops 3 sí estuvo padre. Se lo compré un compañero de trabajo por $1. Yo lo intercambié, no me acuerdo por cuál. Black Ops 3 estuvo bueno, la campaña. Con el la ley y el orden, Law and Order, el pelón. Tan, tan. Ten, ten, ten, ten, ten. Sí. ¿No lo jugaste la campaña? No lo jugué, pero no lo terminé, ya me acordé. Lo estaba jugando en la dificultad más difícil y ya llegué como a la mitad. Entonces, ¿te gustó el caos y la destrucción en Battlefield 1? Sí, el caos y también la simplicidad de las armas. Ya agarras el rifle y simplicidad de las armas. No, ¿cómo funciona y se va la bala para abajo? Eso no es lo simplicidad. A ver, tu contrapunto. A ver, explícalo. Contrapunto. Mira, yo, antes de que le sigas con Battlefield, yo la primera misión, la del intro, la de los Harlem Hellfighters, la del negrito. Uh-huh. Esa misión. Afroamericana. Esa, los afroamericanos. esa misión, aviéntatela sin HUD. Nada de HUD. O sea, sí. Tú nada más contra sin heads up display. ¿Sí? Neta, la verdad, vas a decir, quiero jugar todas las misiones así. ¿Pero qué te enseñan en el heads-up display? Pues, de hecho, tiene como un mini radar. No tiene... Bueno, de hecho, sí tiene... ¿Cuánto te quedan de armas en el cartucho? Tienes las cosas clásicas de siempre. Tienes qué armas tienes, tu radar y cuántas granadas te quedan y cuántas municiones te quedan. O sea, nada más. Okay. Pero la cosa es, por ejemplo, cuando estás jugando el juego, te dicen, ve al objetivo B. Y te dice, te pone una marquita en el mapa y tienes que ir tú. Si te quitas el HUD, pues ya no puedes ver cuántas municiones tienes, no puedes ver hasta dónde tienes que ir. ¿Y cómo sabes a dónde ir? Porque te dan las órdenes a ti. O sea, a ti te dicen, ve al ataca. Se siente más real. ¿Y cómo sabes cuál es el punto B? Porque te dicen dónde es, te dicen, ve hacia por ejemplo, a la farmacia. ¿Cómo se llama? A la granja. Entonces, en el mapa, tú con tus binoculares, ahí está la granja. Entonces, tú vas y llegas, sí, pero la cosa es que no puedes marcar a los jugadores, nada. O sea. ¿Es el multiplayer? No, ese es single player. También lo puedes hacer en multiplayer. También lo puedes hacer en multiplayer, pero la verdad, yo lo hice como por un minuto y dije no se puede. No, multiplayer no vale la pena, le pierdes ventaja. Porque no, ahí forzosamente tienes que saber dónde está el objetivo. Pero en el single player me agrada mucho la idea, al sentirlo más real... A no saber... Aviéntate de la misión de tutorial, la misión tutorial. Aviéntatela así y vas a sentir la diferencia. ¿Qué si me meto la misión de tutorial sin HUD y tomando? Nah, eso no es un chat. Eso lo hablamos más adelante. No. A ver, ¿y qué más? Entonces, Battlefield 1... ¿Ya no juegas Hearthstone ni nada de eso? Hearthstone sí sigo jugando. Hearthstone es un juego de cartas hecho por Blizzard. Me encanta todo lo que hace Blizzard. Es como el de... ¿Cómo se llama el juego gratis que jugaste por mucho tiempo? ¿Magic? Ándale, ese. Sí, es como estilo Magic. No. Es más dinámico. Me gustan los juegos de estrategia, pero por lo menos no me dedico mil y tantas horas en un juego. No te la creíste para nada. No. No te creas, es cierto. Nerd. Sí. Hearthstone sí es cuando Hearthstone y Overwatch. Overwatch. Estás jugando Battlefield 1, también de repente juego el de los carros con el fútbol, Rocket League. No. Otra vez me eché a ver el Rocket League, estaba en Twitch, lo estaban televisando, el World Championship. Está bien sangrón, un juego de Rocket League, volando todos los carros, volando y pegándole la pelota sin fallar. La otra vez yo vi el torneo de Street Fighter, el World Championship, en ESPN 3. ¿El 8? ¿ESPN 3? Ajá. ¡Órale! Estaban en vivo. Ya se están acercando ESPN, el 8. En un canal de cable que se llama, no sé si es TBS o USA, aquí en el cable en Easy. Los viernes en la noche ponen Counter-Strike Go. ¡Órale! Una liga de Counter-Strike de no argentino, no sé dónde será. Así que ya los esports ya empiezan a... Pues vamos a hablar de esports. ¿Qué juegos ya entraron en esports? Pues ahorita hay quitas como 3. Es que hay ligas. ¿Sí? ¿Verdad? Por ejemplo, tú, Blizzard tiene la liga de Overwatch. Uh-huh. Luego tiene la liga de... League of Legends, los de Riot, luego tienen los de Hearthstone también. Tiene. Heroes of the Storm casi no pegó. Casi no. Están los de Eve, pero no son de Blizzard. Pero los de Call of Duty estaban, sí los mencionaron cuando recién empezaron. El problema es de que ahora hay juegos que ya quieren lanzar dirigidos a los esports y es como que lo tratan de forzar. Sí. Y es muy bien algo que tiene que salir el juego y la gente lo adopta como esport y luego ya le das una liga, ¿no? Sí, y hay gente. Como Smash Brothers. Ah, sí. Gente que se eso no lo fue creado para eSports. Por gente que se mete en el Smash, o así bien acá, y hay ligas de Smash. Hubo, hablando de eso, hubo un tipo en internet, un jugador profesional, que se echó una racha de 30 juegos ganados, siendo Samus, y llegaba entre ellos, decían, ya sabían que si jugaban contra él, ya sabían que iba a perder, porque no perdía su racha en juegos profesionales. Eso ya está muy eso caro. Era... O sea, para que ningún profesional o otro te llegara a tus talones. Pues sí, hay juegos que quieren forzar el eSports, el aspecto de ese de los eSports. Como este de... ¿Cómo se llama el de Battleborn? Ah, o sea, sí. La misma semana que Overwatch. Ah, sí, sí. La competencia. ¿Alguien les dijo que hacía Overwatch? Y eso estaba muy enfocado a lo que era eSports. Era como que el tiro de... Overwatch tiene mucho tiro también. A ese le tiraron a eSports. Fue creado pero, para eSports. Pues sí, pero el juego es bueno. Si no es eSports, y luego la gente ya lo adoptó para los eSports. Sí. O sea, algo que tiene que pero ver Pero eso ya... sí fue creado, pero sí fue pulido, como todo hace Blizzard. Fue muy, muy pulido. Oh, para... Blizzard no saca un juego hasta que de plano ya... No, pero hasta que esté pulidísimo. StarCraft, ¿cuántos años tardaron? 10 años desde que salieron los dos y otros 10 años para acabar la saga. ¿Están locos? Oye, ¿y Final Fantasy tardaron 10 años? Y tampoco, bueno, no podemos hablar todavía enfrente de Miguel de detalles de Final Fantasy. Ah, pero no hay mucho spoiler aquí, pero por ejemplo... Pero no está 100% pulido, hay muchas cosas que le faltaron. Es que cambiaron de motor, del engine que le dicen en inglés, y luego cambiaron de director. Porque este güey, el Tetsuya Nomura, se rehusaba a acabar el juego, o sea... Pues ya es como va con Kingdom Hearts... Acaba de salir, ¿no? Sí. No, Kingdom Hearts 2.85. 2.8. HD, Final Prologue, Episode Remix. ¿No fue el 3 entonces? No. Ya van también como 9 años. El que salió como hace 2 días. No, es el 2.8. O sea, y ya va como que el Dream Drop Distance y Bird by Sleep y no sé qué tanta cosas. No puedo creer. A ver, Héctor. De hecho... Cuando vi eso dije, caray, ¿cuándo va a salir Kingdom Hearts 3? Porque me quedé... Yo jugué Kingdom Hearts 1 y me gustó mucho porque podías hacer tu navecita. Kingdom Hearts 2 creo que no lo jugué, pero luego ya salió Kingdom Hearts 2, 2.5, 2.1 y ahora 2.8 Prologue Remix. Porque no sale el mugre 3 y no pueden hacerlo en 3. Es lo mismo, porque, por ejemplo, ¿qué pasó con Final Fantasy 13? Era originalmente 12 versus o algo así, ¿no? Lo que haya sido, pero el juego no salió a los estándares. ¿Cuál? Final Fantasy 13, porque no salió a los estándares de que lo que querían básicamente los fans. No, el 13 fue la víctima de... El 13-1 estuvo bien, y luego lo quisieron forzar a expandirlo más. No, el 13 fue la víctima de una consola nueva, de una generación nueva. Pues de hecho... Y tratar de conseguir el mercado mundial. Ese fue cuando se empezó a cambiar todo a HD. Sí, no, y aparte era un juego muy lineal, no había para dónde ganar. Sí, no había sidequests, no había ni siquiera... Era como un proyecto muy grandote, y era como, este era el intro al mundo de la fábula Nubula Crystallis. Qué arrogantes eran, pero bueno, y luego... Todos son cristales con Final Fantasy. Y luego siempre hay una cristal. Este iba a ser el mero, el Versus 13, iba a ser el shit. Sí. Pero 10 años de... ¿Y luego? Yo me acuerdo del Versus 13 de estar viendo el trailer. Ajá. Hace como 10 años o más. Sí. Viéndolo ahí. Cuando tenías que bajar el video, ya no era streaming. Tenías que bajar el mugre video para verlo. No, sí. Esperarte que se bajaran los 5 o 6 megabytes. Yo estaba en la universidad. Teníamos internet bueno en la universidad. Ah, ya lo usábamos. Pues, hacíamos torrents en las universidades. Sí. Oh, y llenábamos como 5 o 6 computadoras de torrents. Oh, este sí se usaba. No, un amigo mutuo que teníamos, ya ni me acuerdo, pobrecito. Pero sí, un amigo se echaba... ¿Alguna que era compa? Hugo. Ya me acordé. ¿Hugo? Hugo. Ah, no me acuerdo de Hugo. ¿No? ¿Sí lo conociste? Sí, bueno. Pero no me acuerdo. Okay. Hace como 10 años también. Sorry, sí, fue hace mucho tiempo. Sorry, Hugo. Sí, pues sí, usábamos de eso, pero... Sí, pues ya por fin salió el juego. ¿Y qué? Pues sí, ¿valió la pena 10 años o qué? ¿Eh? Sí. Hace 10 años, si abusamos del sistema, jugué mi primer MMORPG, el Lineage 2. Maldito seas. Maldito seas. Y Héctor fue víctima de eso. De hecho, aquí haciendo un paréntesis. ¿Te aventó de un barco o algo así, no? Hijo, las memorias me acaban de llegar. Ay, qué suave, me acabo de acordar. Acá Rodolfo me dijo una vez, digo que Héctor, acá este juego que se llama Lineage 2, antes está de bien Warcraft. Chingón. Vente acá a jugar conmigo y toda la madre, vas a ser un mago. Y pues yo, dije, pues Simón, vamos a ver qué onda. Sí. Ahí voy a Best Buy, me compro Lineage, ¿verdad? Y resulta y resalta que no me doy cuenta que tienes que pagarlo mensualmente. Entonces yo dije, bueno, mínimo me dan el primer mes gratis. Oye, Rodolfo, ya me lo compré. Ay, es que yo no lo estoy jugando. Pinche madre. Yo jugué neta, el beta. Yo le, es, no, la culpa fue tuya, que no aceptaste. Ajá, pero no la culpa tuya. Sí, sí, la culpa es tuya. Me estaba apuntando en este momento. Porque no lo aceptó. Fingers are being pointed. No lo aceptó cuando yo estaba jugando el beta y lo invité luego en cuanto empecé a jugar el beta. Y en el beta era gratis por 2 meses. Ahora, aquí, yo lo jugué por 2 meses gratis. La cosa aquí es, hey, adivina qué, me gustó mucho el juego, me lo voy a comprar. No, como ya no es gratis, fuck, ya no lo voy a jugar. Eres barato, Rolfo. No, más es eso. Cuando se acabó, yo jugué el beta y era como nivel 30 en esos 2 meses y era alto para ese entonces. Y en el último día del beta decidí irme al pueblito donde empiezan todos los novatos, nivel 5. Y me fui a la tienda. Ahí estabas tú, ¿verdad? Ahí yo estaba yo. Ahí estaba. Y ahí fue cuando me caí del barco. Sí. Barco. Porque había un barco. Para llegar de punto A a punto B, tenías que agarrar un barco que literalmente se tardaba media hora en llegar. Y me subí al barco. ¿Y quién sabe qué estaba platicando con Héctor? Da vuelta el barco y mi bonito se cae y se cae al agua. Se resbala. Se resbala y me voy al agua. Y para llegar al otro lado, y luego era un mago tan poderoso en ese entonces, iba caminando, se iba acabando la vida y luego me curaba y luego seguía caminando y God, me curaba era, y hasta llegué estilo no sé qué película, en qué película sale uno así de la playa saliendo del agua así como si nada. Ay, sí. Inception. La primera de X-Men. El de X-Men, pero así salió bien bonito saliendo del agua. Llegamos y a masacrar a todos los novatos hasta que llegaron los admins. Y te atacaron. Sí, pero los admins eran ahí en botana. Los admins era como un administrador controlando como 10 bots de nivel 5. Y eran, me acuerdo, eran unas maguitas. Y nos dijeron, ¡ay, te atacaban todos al mismo tiempo! Yo, de hecho, yo me acuerdo mucho que llegué a, cuando empecé a jugar ese juego, había como que un puentecito así chiquito, o sea, nomás pasaba un río. Y había como que unas elfas ahí sentadas. Y yo llegué y les dije, ¿qué onda? Y ellos me dijeron, ¿y tú qué va? Me dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás tú? Y luego les digo, oigan, les está gustando mucho el juego. Y luego, sí, está bien chida. ¿Y tú qué opinas? No, pues yo voy a ser el mejor mago de todo Lineage. Órale pues, Simón, suerte en tu quest. Y ahí me voy. Y me quedé con esa idea de que voy a ser el mejor mago de Lineage. Hasta que Rodolfo me dejó solo en la mitad y no, dije, también en Destiny, cómprese Destiny, cómprese Destiny. El Destiny yo sí lo jugué. ¿Ustedes no lo jugaron? Yo sí lo jugué. Sí lo jugué, llegué a nivel 20. Tienes que llegar a nivel 30. Tú eras nivel 30 5 veces. De hecho, tú y yo jugamos unas cuantas partidas en Destiny antes de que, ya me aburrí, quiero jugar con todos mis amigos Call of Duty, Xbox. Yo soy nivel 29. No llegamos a hacer ni siquiera un raid bien. Pues porque ni siquiera, porque te fuiste. Vendiste el PlayStation. Te cambiaste a Xbox y ya nos dejaste solos. Si ahorita lo tuvieses, fíjate, estaríamos acá. Overwatch los dos, Battlefield 1 los dos, Destiny los dos. El Destiny lo jugué para PlayStation, lo compré para PlayStation 4 y lo compré para Xbox One. Sí, esto es lo que sigue. No. En el Destiny me faltó estar en el momento, en el clima, es cuando recién empezó, y jugar los, ¿cómo se llama? Los raids por primera vez cuando nadie en internet sabía cómo funcionaba o qué tienes que hacer, y estás en los front lines de la batalla, en el frente de la batalla, buscando qué hacer y averiguar, y te echaba las horas y horas y horas. Y eso era, alguien sabe, porque fue algo totalmente diferente. Porque en un juego te estás acostumbrado que te dice el juego qué hacer. Ay, esquiva aquí al malo. Ah, súbete acá. Ah, haz esto que el otro. En ese juego no te decía nada y te morías por unas cosas raras. O no podías matar al jefe porque tenías que hacer tres cosas antes que poder atacar al jefe. Pero el juego no te decía que tenías que hacer eso. De hecho, lo dejaron al drede para que los jugadores lo descubrieran con el tiempo. De hecho, eso estuvo chido porque cuando yo lo jugué, ya después me aventé un raid así. Dije, pues vamos a aventarme un raid a ver qué onda. Yo la neta no sabía ni qué. Llegaba de punto A a punto B, éramos 6 jugadores. Y literal, yo lo seguía a ellos porque ellos son los que sabían qué onda. Sí. So, al momento de llegar contra el último jefe, me dijeron, quédense aquí, yo voy a hacer esto. Yo seguí órdenes. Ustedes me dijeron, ustedes me van a cubrir, yo lo voy a matar con un bazucazo. Yes, sir, commander. So, ahí me ves cubriendo el vato, ta, ta, ta, ta, ta, ta, dándole a todos. Sí, no estuvo suave esa experiencia. Sí, estuvo chida. No saber... Pero te fuiste. Ese es mi punto. Te fuiste y ya nos dejaste todo. Nos me fui cuando no estaba ni conectado. Tenía el PlayStation y estaba muerto de aburrimiento porque me cambié. Me, de todos mis amigos en línea que tenían el Xbox, me fui al PlayStation para que aquí mis amigos que tengan vida real. Y ahora mírate. Ay, voy a jugar ahora Battlefield 1 solo. A ver, podríamos jugar los dos. ¿Te podría enseñar mis técnicas? A ver. No, pero primero, Battlefield es un juego muy difícil de jugar los dos, porque está tan amplio. Déjate digo, mira, yo ahorita los juegos que estoy jugando ahorita son básicamente tres. Uh-huh. Entre tres y cuatro juegos los que estoy aventando ahorita. Battlefield 1, my friend, es el que me estoy acá aventando ahorita. Yo, en lo personal, y también, de hecho, DICE, EA, me consideran a mí como un veterano de la serie de Battlefield. Yo también tengo ese mismo tag. Yo también, pero este es el rollo. Yo jugué el Battlefield 1, el Battlefield Hardline y el Battlefield 4. Y no sé qué otro Battlefield antes de ese. Battlefield 1943, Battlefield 1, Battlefield Bad Company, Battlefield Bad Company 2. Hay muchos Battlefields. Pero no se trata de que nomás digas tú, tío, que yo soy un veterano y yo soy el mejor de todos. No se trata de eso. No. Se trata de una sola cosa. Y estamos hablando del multiplayer nada más. Ándale. Acuérdense de estas palabras, señores. Estas palabras que nos están escuchando ahorita en el show de Miguel, Oppo y Héctor Cast. Creo que así se llama. Pues por ahí yo creo. Ok, ahí le ponemos un hashtag y ya se arregla todo. Acuérdense de estas palabras. PTFO, que significa Play the Fucking Objective. Con eso, mi amigo Rodolfo, vas a empezar a ganar puntos, no importa que el otro contrincante tenga el primer lugar, tenga 57, 73 muertes y ha muerto nada más tres veces. El objetivo es el que gane el juego. El objetivo es el que va a ganar. Uh-huh. El Battlefield 1, como tú ya lo habías dicho desde antes, son historias verídicas, son historias verdaderas. Que eso es lo que me gustó mucho. Y por eso casi no se nota acá que hay muchos niñitos jugando al estilo Call of Duty. Porque ya no les interesa la historia. Y no, de hecho, muchas veces, y yo, fíjate, yo critico esto también. Gracias a Battlefield 4 y todos los demás Battlefield, hasta Call of Duty, me acostumbré mucho a jugar con el Magnifier. O sea, sin Iron Sights. Sí, o sea, forzosamente por poner un holoscope o algo así. Exactamente. Pero ahora, con este Battlefield, me topé con esa fricción. Porque a mí casi no me gusta jugar los juegos con miras de acero. Batallo mucho porque no puedo distinguir el malo. Y aquí no tienes de otra. Y aquí no tengo de otra, así que le tengo que darle. Y de hecho, al principio dije, chin, no tiene nada. Hasta que descubrí que hay ciertas armas que sí los tienen. Uh-huh. Sí, sobre eso yo te hablamos más adelante de Battlefield. Los marks. Ahorita, pues sí, ahorita porque Miguel salió, ya llegó. Otra vez, Mike, hola. Hey, qué bueno. Estamos hablando. Está gritando que están discutiendo. Discutiendo, que nos abandonó. Sí. Solo. Sí. No, estoy hablando que ahorita yo estoy jugando Battlefield 1. Uh-huh. Todavía no le puedo dar así una calificación porque apenas estoy jugando. Aparte de Battlefield, ¿qué otra cosa estás jugando? Aparte de Battlefield, me estoy aventando acá Deus Ex. Siempre se me olvida el nombre, Mankind Divided. Básicamente la continuación del Human Revolution. Para los que si lo han jugado, si no lo han jugado, la verdad es un juego de Square Enix. De hueva. Sí. Pero ese todo era dorado. Ándale, todo es oscuro, feo y robótico. Nunca es de día. De hecho, lo que me gustó O sea, espérame, si estás jugando como lo mencionas, se escucha muy deprimente. Sí. ¿Uno sale a jugar videojuegos para salir de la realidad deprimente? No. ¿Para jugar otro juego deprimente? No, está The Last of Us, es muy deprimente. De hecho, sí, The Last of Us. Y es un juego de los mejores de la historia. Ya pasaste Uncharted 4 finalmente, ¿verdad? Por fin, ¿qué tal ese final? Sí, me hizo llorar. Exactamente. Sí, truly a thief's end, señores. Sí, saca la lagrimita de. Es el fin de una saga. De este juego de Deus Ex, todavía no hay review porque todavía no lo paso. Pero lo que me gustó mucho, y esto no me lo esperaba de este juego, antes de empezar el juego, ves cuando pasas uno y lo toca, por ejemplo, Battlefield 1 y lo toca Battlefield 2. O sea, los que jugaron la campaña, pues no te acuerdas de la campaña del 2. Lo que me gustó de este es que cuando antes de empezar el juego te dice, hey, ¿quieres ver un recap video de lo que sucedió en el primer Deus Ex? Y dura como 12 minutos y son las escenas. Previously on. Ándale, sí. Previously. Y te salen las escenas con las gráficas antiguas del PlayStation 3. Pero salía en Alan Wake. ¿Cuál juego de Alan Wake? Alan Wake, sí. Ándale, un estilo así. Alan Wake. Pero la neta, lo comparas PlayStation 3, PlayStation 4, gráficas de este juego contra gráficas de acá, dices, ay, güey, es un gran cambio. Es un gran cambio. Ahora con el Project Scorpio que están a punto de anunciar estos días. Ah, de veras. Pues va a ser otro... ¿Otro brinco? Otro brinco más. Supuestamente que es 4 veces más poderoso que el Xbox One. Así que sería un asunto interesante. Pero todavía falta que saque el Scorpion y luego sabemos que los juegos que salen de primera generación realmente no tienen todo lo necesario para verse para la nueva máquina. Esperan como hasta la segunda o tercera generación. Es que ya ahorita ya los están haciendo, ahorita las consolas las están haciendo como los celulares. Los están haciendo, por ejemplo, como el Samsung Galaxy S6 Edge Plus Pro Plus Plus Plus. Exploding Edition. Non-Exploding Edition. Y así es lo que está sucediendo ahorita. Tienes el PlayStation 4, PlayStation Pro, PlayStation Slim, y ahora es Xbox One, Xbox One S, Ahora le están agregando más Scorpio modelos. S, y así sucesivamente. Sí, no exactamente el Scorpio, supuestamente va a ser una máquina nueva que va a ser compatible con los juegos de Xbox One. Y que así será para aquí en adelante. Ya, y ahora, ¿qué opinas, cambiando un poquito de tema, con los juegos que están saliendo? Ahora todos los remakes para con HD, quién sabe qué. Es interesante. Son los mismos juegos otra vez. Y es una pelea entre nostalgia, entre... ¡Ay, qué suave! Pero mira, mejor que hagan algo nuevo. El asunto fue que mucha gente en la generación pasada tenía Xbox. Solamente Xbox. Y mucha gente se perdió juegos muy buenos en el PlayStation 3. Por ejemplo, The Last of Us. Que aparte también corrían un poco, pues, lento en el PlayStation 3, para ser honestos. O juegos como Shadow of the Colossus, que para el PlayStation 2 corría muy lento, pero en el 3 el remake estaba muy bueno. Y está bueno, está bien porque... Pues, le dan una oportunidad a las nuevas generaciones. De que lo juegues, sí. Y por ejemplo, gente que no tuvo un PlayStation, que tuvo un Xbox 360 y ahora se compró un PlayStation 4, o por obvias razones, ¿no? Que la consola dominante ahorita, pues juegos que no pudieron jugar años anteriores. Ya que estaban muy chicos o no tenían la consola. O que no la tenían, exactamente. O que no alcanzaron a jugar el juego. La mucha de la gente, recordemos que no puede costearse 2 consolas. Mm-hmm. Uno porque es acá hardcore gamer, ¿verdad? O ahorramos, ¿verdad? Pues tenemos que acá una consola o dos o cosas así. Pues está bien, a mí no me incomoda. Me incomodaría más bien si fueran como remix de los juegos que salieron hace como un año. Ah, eso estaría. O sea, eso el remake de Halo 5, así como que Halo 5 salió el año pasado. ¿Qué va a ser remake? Será el Halo 5 Prologue 2. Pues el remake más, pues, el Skyrim HD. ¿El Skyrim salió? Pero ¿hace cuánto salió? Skyrim, como 5 años. Sí, ese sí se me pero en las consolas, pues nunca se oyó bien, porque el chiste era, es un juego de PC. En la PC se veía bonito. Ah, bueno, sí, cierto. El PC sí tenía el rendering. Y en la consola, pues se veía como que en low settings, en los modos bajitos. Sí. Y está bien que lo saquen de vuelta, porque obviamente hubo gente que no lo pudo jugar. Sí. Y ahora que ya... Está bien, a mí no me incomoda. La colección de Uncharted, todo muy buena. Sí, de hecho. De hecho, es que es nada más para... Y ahora, cuidado. ¿Cuál te gustaría ver de los que no han hecho? Que hagan remake HD. Ninja Gaiden. ¿El del Xbox One? ¿El del Xbox normal, perdón? Sí, Ninja Gaiden 1, Ninja 2, Gaiden. 3. Oh, Ninja Gaiden 1 y 2. Ninja Gaiden 1 y 2. Ninja Gaiden. ¿Tú, Héctor? Ninja Gaiden. A mí... Neta. No. Shenmue ya viene próximamente. Uh-huh. Yo quiero que saquen un remake de Final Fantasy 8. El 8. El 8. Okay. Él ha sido aunque mi Final Fantasy. Aunque se tarden otros 20 años como que el 7. Que se tarden 20 años, lo que sea. Pues pero quiero... Quiero saber. Y va a ser episódico, chavo. Así que... I don't care. ¿Y tú, Bob, cuál quieres que sea acá un remake? Pac-Man. Un remake de Pac-Man. Y ya le hicieron como 20 remakes. Armor Core. Ay, no es. Hybrid Theory. Hybrid Heaven. ¿Quieres Hybrid Theory? Linkin Park. Disco Linkin Park. Everything you say, the man. Give me one step closer to the edge. Eso, eso me hizo recordar a los clásicos de 64. El GoldenEye. I'm about to break. Everything you say to me. Y se repite, y se repite, y se repite. Remix de... ¿Qué se llamaba el otro bato? Este... ¿Mike Shinoda? Mike Shinoda. No, el otro, el Devon Aoki. Es el remix de Devon Aoki. Ok. Anyways, ¿qué me dices tú? Yo creo que el GoldenEye o... No, Zelda Link to the Past de Super Nintendo, pero ahora hecho con Unreal Graphics. Upscale. ¿Es eso, Ocarina of Time? No, el Ocarina of Time pero estaba 3D. El Link to the Past no era 3D, es segunda dimensión. No, porque no. Es que tenía muy buena. No va a pasar, Nintendo nunca lo va a hacer. Apenas va a sacar un Zelda cada 5 años. Sí. Bueno, pues estamos hablando hipotéticamente cuál nos gustaría ver. Y que dejen en comentarios cuál les gustaría ver. Ah, de veras. A ver, señores que están escuchando el show de Miguel, Oppo y Héctor. Hashtag. Previamente conocido como Gamertag. Gamercast. Gamertag. Yeah, es el problema. Es el problema. Vamos, es el programa de Mikey. Vamos a hacer Gamercast. ¿A ti te cae bien, Mikey? Hasta ser demandados. ¿A Rolfo conoció a Mikey? Acá casi llame Mikey. ¿Tienes un alter ego? ¿Conoces a Eduardo? No, Mikey. El del ¿Estaba en el México, no? ¿Con ustedes? No estuvo con México. No sé. El uno del canal 44. Que era amigo de Kenjiro. ¿No conoce Kenjiro? Me acuerdo de Kenjiro, pero... El compa de Kenjiro. Ok, pues un compa de Kenjiro. ¿Quién es ahora Morales? El... Me acuerdo el Black Anise, ¿no era ese? Un saludo a Kenjiro, si nos está escuchando también a Mikey. Señor Shigetomi. No, que quede en Canadá. Algo se me dijeron. Quédate allá en Canadá. Que se quede en Canadá, que no regrese. Wow. Que no despierta del mucho coma. Odio, señores, odio. Wow, ¿qué les hizo, eh? Y un bueno. Ya para terminar, el último juego que estoy jugando todavía, fíjate. Y es nada más y nada menos que Grand Theft Auto. Sigo 3. Todavía con Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 3, Vice City, y todos los fines de semana son Grand Theft Auto. Todavía, mi juego favorito. Muy bien. Toda la vida será Grand Theft Auto. Cuando jugamos en online nomás por 3 minutos. A ver, y ahora acá, Miguel. ¿Yo? ¿Qué juegos estás jugando ahorita? Doom. Es el juego que vas en patines, en rocket skates, patines con cohetes. Sí. Corres muy bien. Agarré el control y luego lo moví y el personaje. ¡Ajá, hijo! ¿Lo estás jugando para el Xbox o One, Xbox? Sí. Okay. El chiste es de que pues tarda un chorro en cargar, pero ya cuando carga, el juego pues va a madres. Y esa sería una buena prueba para el lag de las teles. Sí, de hecho no, sí, porque se juega muy bien. Luego te bien. Caen como 50 enemigos encima y tienes tu escopetita. O tu luego, aparte de eso, cuando te caen todos ellos, la música que te pone. Sí, está muy bueno. Me gusta que tiene un sistema de progresión o de subir tus poderes muy entretenido. Okay. Porque te dan puntos lo más agresivo que juegues. Ah, caray. Entonces, en vez de estarte cubriendo ¡ay, me van a matar! ¡Déjame curo y me recupero! El chiste de ese juego es de no. Leroy Jenkins. Tienes que ir así. Pero tienes que ir con tu arma o la escopeta, lo que tengas. Y vas así a la gloria del combate. Al hardcore. Traes una sierra eléctrica. Que cuando ayuda con los combates así corto alcance. Rápido. Porque si traes gasolina en la sierra eléctrica, puedes masacrar a todo lo que esté enfrente. ¿Quién necesita el cuchillito? Una sierra eléctrica. Y luego le disparas a un enemigo, brillan. Muy estilo Arcade de los 90. Y le haces un melee attack. Los golpeas y los haces. Como un finisher. Le haces un finisher. Y te da vida. O te da municiones. Ajá. Es lo chida que entre más agresivo juegues, más municiones te dan. Y más vida te dan. Para que juegues más agresivo todavía. Entonces, están alimentando la agresividad. Esa agresividad. Entonces, en vez de estarte escondiendo, es de como los 90. Correr entre los pasillos. Así para atrás o para adelante, para arriba o para abajo, disparando a todo lo que se mueva. Y entonces es muy entretenido. Uf, ese juego fue hecho en los 90. Sí, es está muy, reseñado es en ese concepto. Es muy entretenido y me gusta porque pues puedes tú explorar entre los pasillos. Y encuentras... ¿Y hay secretos también? Sí. Es un toque old school con new school. Ajá, correcto. Y luego pues, es entretenido porque quieres subir más de nivel, más poder. Unlimited. El chiste de que no te gustaría porque está muy satánico. Si te toma jugándolo, te sacan de la casa. Pero lo bueno es que juega con audífonos. No, pero sí está muy gráficamente, muy acá, muy satán. Sí, lo vi. No, pero sí está muy bueno el juego. O sea, por lo que cabe, el juego está muy, muy bueno. Es muy entretenido. Y me gusta porque son como misiones de media hora, una hora a lo mucho. Bueno, puedes calcular. Sí, está cortado por misiones. O sea, llegas al punto y sales de la puerta y se acaba la misión. Y luego empiezas en otra parte. Entonces viene como que hasta ese segmentado como para... Para los adultos. Pequeños, pequeños probaditas de diversión, ¿sí? Sí, porque un juego como Gears of War es un juego que empieza y no corta hasta que se termina. Que Gears of War se termina platicando, no sé por qué, te les platico más de eso. Pero Doom sí está todo. Y está en oferta, tiene rato en oferta, vendió muy bien. Y dice que cuando un juego vende muy bien o no vende nada, baja de precio. Sí. Y este vendió muy bien y bajó de precio rápido. Multiplayer está muy entretenido, increíblemente. Y puedes hacer tus propios mapitas. Y Andreides, sí, sí, vi eso. Sí, me acuerdo. Sí, está muy entretenido, fíjate, muy recomendable. El otro que jugué, que acabé, que hace como dos semanas, fue Gears of War 4. Es el mejor Gears of War que he jugado desde el primero. ¿En serio? Sí, está muy, muy, muy bueno. De hecho, ¿te acuerdas cómo jugamos en Couch Co-op? Oh, sí, jugamos en Split Screen. Faltan juegos, hablando, eso es otro tema. Es de que hecho, ya las consolas no ya, pueden. Ya, eso ya se no murió. Se puede. Ya se murió. Quieres tener los gráficos acá en 4K como tú. Pero con split screen, cuatro pantallas. Sí, y no se puede. Sí, por eso ya todo es todos en línea. Aparte que es más cómodo porque estás jugando en tu casa. Y... Sí, es cierto. Pues se pierde un poquito de la técnica o del cotorreo de estar jugando en el mismo cuarto. Hablando de eso, cuarto. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los primeros LAN parties y jugamos Halo? Ah, sí, y tenías que conectar dos consolas y ocho controles. Con el crossover cable. Con un cable que cruzaba de una casa a otra casa. De un LAN. Solo para cuando al momento un Xbox no funcionaba. No nos se quería tardamos conectar. Como dos horas en arreglarlo setup, todo sí. Para jugar media hora. Para jugar una media hora. Porque tus primos tienen que irse a dormir o algo así. Sí, algo siempre había algún impedimento. Tus primos estaban niños todavía. Ya me tengo que ir a la misa, no sé qué. Okay. Pero para eso, para los noventas, no, mucha gente no hacía eso. Estábamos noventas, era como el 2002 o 3. Pues 90 y 1002. Indio, yeah, no, pero Doom está muy bueno. Gears of War está muy chida. Fíjate que es como que un throwback así al primero. ¿Sientes sorpresas de ay, cabrón? Pues sí, está sí, raro sí. Porque salen los enemigos a través del piso, como en el primero. Y sí. Se abre la al principio empiezas como que en una peleando contra robots. En el primer capítulo es peleando contra robots del gobierno. Así como que, no muy acá. Salen los malos, los locos. Spoiler. Otra vez. Y pues otra vez el mismo tipo de juego. Luego sale Marcus Fenix. Va contigo todo el juego, así que pues está ya más chida, ¿verdad? Y lo padre de Gears of War es que era de... we gotta go to that mountain. Tienes que ir a una montaña que está hasta allá, bien lejotes, ¿verdad? Y rodeado de enemigos. Y tenías que caminar, y la caminaban, y luego, ¡ay, me caí en un barranco! Vamos a... Tienes que subir esa torre para volver a brincar y... Hacen un chorro de desviaciones. Para llegar a son como 10 horas de desviaciones. El chiste es de que al final del juego te caes en un robot gigante y pues destrozas todo el... Como media hora de inchida, ¿no? Llegas a un punto en el que se bajan del robot. Bueno, pues eso fue divertido. Y luego dice Marcus Fenix, let's finish the fight. Y se acaba el juego. A la Halo. Créditos, es el Halo, es Halo. El Halo 2 de Gears of War. Neta. Y yo me quedé, sí, yeah. Créditos. No. Sí, entonces duró como 10 horas el juego. Muy buenas 10 horas. Pero 10 horas, muy cortito. 10 horas muy cortitas. Está bueno que no pagué precio completo, no lo agarré en oferta, así que pues, no me enojé. Pues sí tardó como un día y medio en instalarse. ¿Por qué, Opo? ¿Por qué, Rodolfo? El Xbox es tan zarro en instalar juegos. Defiéndelo. Punto y contrapunto. Tú, defiende no el Xbox. No voy a defenderlo. Compras un juego nuevo, lo metes. Tengo que instalar el pinche juego. Sí, se instala y se hace el patch al mismo hay tiempo. Hay un parche de 100 horas, de 100 gigas. No, pero corrección. Lo juega, sí, te hace todo eso, pero sí puedes jugar la primera misión en 20 minutos, en cuanto se bajó el primer giga o menos. ¿Tú, Héctor? Because Microsoft sucks. ¿Por qué el PlayStation 4 no apesta en bajar updates? Porque lo pones... Y te pones a jugar. Ya se acabó. Bueno, a veces sí se tiene que instalar unas cosas. Pero, pues, la verdad, yo, por ejemplo... en el Xbox lo puedes jugar luego. O sea, empieza... Y mientras está instalando, lo puedes jugar. Te dice, it's ready to play. Puedes jugar los single players luego. Pues, ¿qué tiene? Sí, Sí, pues lo puedes. Hecho, yo es que tu argumento está inválido. Es que depende del juego. Lo que sí no puedes hacer depende es jugar multiplayer hasta que se baje todo. El multiplayer no. Yo no puedo jugar player. Gears of War hasta que se instaló completamente. No, ni siquiera single player. Es que depende del juego. Porque, por ejemplo, si pones la primera vez que pones Grand Theft Auto 5, tarda más o menos como 2 horas en instalarse. Y luego más aparte el patch y todas esas cosas. Pero aquí lo que te deja hacer el juego es, por ejemplo, una vez que ya se instaló y aunque no tengas instalado el patch, puedes jugar. No multiplayer, pero puedes jugar la campaña. Es lo mismo en las dos consolas. Puedes jugar la campaña. El single player, aunque no tengas el patch. No, pero depende del juego. Depende también del juego, porque, por ejemplo... Hasta ahorita yo no he visto ningún juego que pase eso, al menos que Gears of War. Black Ops 3 lo metías. Black Ops 3 se tardaba un chorro en instalarse. Bajaba el single player primero y luego bajaba el multiplayer. Y luego zombies. No, Gears of War lo metí el día de Navidad. El día de Navidad... Y lo jugué hasta como por el 1 de enero. No manches. Tardó un día y medio en bajar como 60 gigas de parche. Ahora aprendí que tienes que quitar el internet del Xbox. Que se instale el juego primero. Y luego que baje el parche. Pero fíjate, una vez no mejor ni siquiera jugar. Porque estaba bajando el parche. Lo quiso hacer al mismo tiempo y no quería instalarlo. Está no podía jugarlo. Tontería. O sea, tiene que como que baja, instala algo del disco. Y luego, ay, el update es diferente. Lo bajo primero y luego instalo otra vez otra parte del disco. Sí, y no puede. Porque ya entendí. El PlayStation 4 lo mete, instala el disco primero y se baja el parche al mismo tiempo. Pero cuando acaba el disco, ya puedes jugar. Excepto que sea como Mortal Kombat. Es correcto. Me estoy confundiendo con el... Sí, cierto. Eso es en el PlayStation, no en el Xbox. Por ejemplo, en el Mortal Kombat X y en el Black Ops 3, no te dejaba hacer nada hasta que se instalara. Bueno, punto para PS. Y el control del Xbox es mucho superior que el PlayStation 4. Bueno, eso sí es cierto. Sí. Tengo que admitirlo. El control del Xbox siempre se me ha dicho más ergonómicamente correcto. No se destruye, no se desintegra. Pues de ¿Qué hecho, yo con no el DualShock 4? Yo no he batallado con el DualShock. El mío se me está desintegrando así. Bueno, el va a estallar en mis manos. El joystick sí se me está desintegrando. Ya es un pedazo de plástico. Un pedacito ahí. De plástico. Sí, se me está desintegrando. Pero el control del Xbox se me hace muy bueno. Xbox le invierte más al control porque es parte de su orgullo. Saben que mucha gente quiere ese control donde es muy cómodo. Es que es muy cómodo el control. Eso está, sí, muy, está muy bien diseñado. Pero para los juegos de pelea todavía el PlayStation, el control del PlayStation digo que todavía gana. No, ninguno. Por la cruceta. Sí, bueno, si estás jugando con un Xbox, con un D-pad, ¿no? Con el joystick yo jamás nunca me he agarrado muy bien. En una consola no, es que ser uno profesional así de como de tipo maquinita, pero con el análogo. Bueno, si estás forzado de jugarlo con el análogo, al menos la agarras tiro maquinita así con todo el puño. No, tienes que comprar el arcade stick. Sí, sí. El joystick. Street Fighter 5 que jugamos aquella vez con el D-pad, se jugaba muy buen gusto en el PlayStation 4. Sí, ¿Qué pasó con tu que te compraste para el juego ese del Xbox? De estilo de robots y compraste la consola. ¿Está el Italian? Sí, está en la sala. Tener una consola de $100 o algo así. Ahí están los pedales. Ahí está. Y luego está en la sala, está el control. Pues coméntale sobre tu pedal, lo que compraste hace varios años. En otro capítulo. Sí, porque ya nos estamos yendo off track. Entonces ya empezamos lo que jugamos. Ahora cuéntanos un poquito rápidamente de tus aventuras en el reino de la 4K. Bueno, cuéntanos tu historia navideña. He tenido subidas y bajadas. Muy bien, Santa Claus. Acá, short and sweet. Short and sweet. ¿No falta otro podcast? No sé. Mira, la televisión estuvo muy interesante porque estábamos viendo todo de Navidad. ¿Qué voy a tener en Navidad? Dice, paz. Y nada, pues yo nomás una tele más nueva porque la tele que tenía era 7 años vieja y pues ya le hacía falta otra. Y mi mamá estaba viendo en Best Buy, qué tele, quién sabe qué. Y en lo que estaba viendo la tele, se vio que cambió la pantalla a Black Friday Deals. Y ¡órale! ¿Viendo el negro? Sí, bueno, y vio... Black Friday Deals. Viernes afroamericano, por favor. Sí. No se puede ver, pero lo voy a poner cerquitas del micrófono para que puedan ver las entre comillas. Ojalá lo puedan ver. Force comillas. Mira, ahí va. Ahí está. Es el sonido especial, el efecto... Sí. Eso es para que los hago tan fuerte que hacen viento en el Black Friday. Estuvo bueno. Entonces, que pasó en Black Friday. Okay, en el Black Viernes Friday, negro. Este encontramos, ah, no, aquí está una televisión, 50 pulgadas, 4K. Super oferta, ¿eh? 4K, super oferta, 4K, 50 pulgadas, a $250. Se lo gratis en el Corn Flakes. No, no, pues la compramos luego, luego. $250, 4K, ¿qué marca? Westinghouse. Esa tele tiene como 8 años y funciona perfectamente, ¿eh? El que tiene, sí, la W. Sí, una pero ¿no será algo raro una tele 4K en más barata que una tele regular? Algo y más está grande mal ahí que una tele regular. Me pregunto qué habrá pasado después, Rodolfo. Pues, desafortunadamente fue... I wonder. Fue mejor... ¿Cómo se dice? ¿Cómo Waste World? Pues fue un, un disappointment. Llegó yo a la casa con Rodolfo y le digo, ah, ¿qué onda, Rodolfo? ¿Qué te haces, voy a amigo? Presumir mi tele. ¡Mi tele 4K! Y en mi mente, pero pues es una Xbox One, no es 4K, es 1080p. Bueno, pero sí, X. Vamos a ver. Y luego ya pues se pone a jugar Overwatch y toda la manera. Y, o sea, cuéntale tu experiencia de jugar Skyrim y Overwatch en esa cosa. Pues, mira, fue un proceso agonante porque recibí la tele nueva. Agonizante. Recibí la tele nueva y me dio todo emocionado, pero cuando empecé a jugar, se nota luego las dificultades. Empiezas a correr con el monito en el Overwatch y chocas con paredes. Y dije, ah, ¿qué pedo? Eso... ¿Estoy borracho? No. No estoy borracho. Esta todavía vez no. Entonces, es mediodía apenas, no puede ser. No puede ser, es imposible. Entonces peleé así y luego en el Skyrim jugábamos y había un blur... Como en español decirlo... Se veía borroso. Había blur. Se veía borroso. O sea, se veía borroso. Borroso. Así. Ay, en Perú. Vas a dormir en Juárez, ¿verdad? El otro día tienes que ir al paso. Ay, ¿cómo lo vas a hacer? Estoy bien. Y cuando la persona mamá y me hace ver... Yo, pues, enamorado de mi tele, no veía, aunque veía los errores, no los admitía. Lo siento. Pero ahora sí, llegó Miguel y me dijo, no, está mal por esto, y el otro. Y ya que ves esos errores, ya no me los podía quitar y no podía estar a gusto con esa tele. O sea, había tres cruces. O sea, en Skyrim tienes la crucita en medio, ¿no? Sí. Y la tele esta güey tenía tres crucitas. No se movía. Y la crucita del futuro, del presente y la del pasado. Era una tele Quantum, así. Una Quantum TV. Great Scott. Sí, o sea, doblaba el espacio de tiempo. Se veía el futuro y luego se veía el presente y luego se veía el pasado. Estaba bien así, la tele está futurista. Estaba muy futurista. Era futurista. Para el futuro. Entonces, pero imposible jugar una tele tan poderosa. Él trató de justificarlo como por una hora. No, es que. Es algo que le movimos al Xbox. Déjame, le hago reset. Sí, ¿viste de que el tipo reseteó su computador, su Xbox desde así, de cero? Es que le haces factory reset. Factory reboot. Y no es el Xbox. Es la tele. Admítelo. También la tele hizo factory reset. No, la tele también. ¡Paz! Y estaba peor. O sea, era algo horrible. Sí, algo le hicimos que es que la hicimos dejamos peor. Dejamos peor de lo que estaba. ¿Viste de que se veían? Empezamos un video del Barcelona en 4K en el YouTube. YouTube, como dijiste ahorita al principio. Sí, YouTube y 4K. Y ese veía el mismo. El balón del futuro, el balón del presente y el balón del pasado. Y había tres Neymars. Tres Messi. Y como cuatro Messi, sí. Y luego la imagen hacía como un paneo así de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y te perseguía la imagen. No podías ver. Lo que dicen en inglés, le dicen el ghosting o los fantasmas. Sí. Uh-huh. Pues cuando empezó con las televisiones de plasma, ¿no? Ándale, como cuando más empezaban con eso, uh-huh. Que era el mismo tipo de... Sí. Entonces, pues la tele de él era técnicamente 4K. Pero lo demás le fallaba. Pero pues era 4K, ¿no? Y te costó $250. $250, ¿sabes? Pues ya, tuviste que... Pero afortunadamente Miguel me logró salvar. Pude regresar la tele a tiempo para que me regresaran el dinero completo. Ya me compré una mejor tele, puse la diferencia. Y ahora sí estoy muy, muy feliz con mi experiencia de 4K. ¿Cuántos tienes procesadores? 24. 8. Una televisión de 8 procesadores. ¿Qué significa 4K? Eso? No entiendo, pero pues bueno, supongo que pues yo creo, lo único que yo puedo hacer es que... Te costó más de $250, ¿no? Sí, pues bueno, yo puse 180 y 250. 400. Entonces fue un 400. Entonces es una televisión que se vale la pena. Sí. 48 pulgadas 4K. Bueno, está bien. A mí se me hace buen precio. Sí, sí. Felicidades. Vicio. Ahora, pues ya sabemos que es un vicio. ¿Pero qué? ¿La tele que marcas? Vicio. Ah, ok, mira, exactamente. Pero tienes que comprarte la Xbox One S para que la pruebes. Sí, lo quiero hacer eso. ¿Por qué no compras mejor un PlayStation 4 Pro? También. Ahora que salga el Grand Blue Fantasy con tu querido De hecho, padre. Lo puedes comprar antes. Pre-orders. Sí, pre-orders. Estos meses, sí. Vamos a esperarnos unos meses, vamos a terminar, que termine todo el proceso este que pasó y ya. Bueno, pues ojalá que ya te acabes de divorciar pronto. Sí, para poder jugar más juegos. La custodia de tus 5 niños, ojalá que salga todo bien. Aquí a la gente que está escuchando el show, he's single. Ah, Simón, ¿cuántas mujeres van a escuchar esto? Oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Deja que ya tengamos acá las nunca cámaras sabe. Y todo nunca eso. Sabe si lo se metem, va a hacer lo metemos a YouTube. Te ven a ti. Los tres empezamos a ganar dinero. Instaface. Uno nunca sabe. Shopface. SnapTalk. SnapTalk. Este show se va a hacer viral. El show de Miguel Oppo y Hector. Así ya se va a llamar. El show de Miguel Oppo. Es el problema largo del mundo. El tema más largo del mundo. Pero le ponemos un hashtag al principio. Ya nos apoderamos de ese hashtag para nosotros toda la vida. Más que si hay en Japón. El show de Miguel. Miguel Oparu. MHO. Ecotaru. MHO. Hashtag MHO. El show de. O HMO. No, a lo mejor ponemos hashtag HPV. HPV. Ajá. Héctor, P, ¿pero qué es las P? Papiloma y virus. Virus de papiloma. No, nos vamos a. Ya me imagino. Le ponemos HPV. Papiloma, virus, el virus. Y lo. Vean, escuchar el show. Virus. El show número 4. Virus. Te voy a tomar. Bueno, estaríamos en top 10 sales de Google, ¿no? Sale de volada en Google. En Google por todos los adolescentes checando qué es eso. Salen ronchas. La pensé. ¿Sí es? Bueno, pues ya tenemos más de lo que esperábamos. Ya se sin tarde, así que vamos a acabar de grabar de bolín. Y pues, ¿algo más? No, yo creo que eso es todo. Terminamos con un disparejo a ver quién dice el final. Así me dilo. Tú di, ya, ¿qué dijiste? Muy bien, pues ha sido un placer aquí todos ustedes. Los esperemos ver en el siguiente show y nunca sabremos sí, qué vamos a decir. Vamos a ver en un podcast. Sí. Los escucharemos, nos escucharán. Los veremos en el siguiente show. Ay, hasta bueno, gracias por escucharnos. Estaremos en contacto la siguiente quincena, más o menos, con otro episodio nuevo de. Como quiera que se llame este podcast. Gracias por la atención. Sí. A nombre de Héctor Gómez, Rodolfo Urías, tu comercial. Ya, Ruba Insurance. Ruba Insurance. Tararara. We can insure you. Antes de que se muera, llámale a este güey. Y pues, servidor Miguel Jauregui, estamos en contacto. Hasta la próxima. Ándale, pues. Bye. Bye. Sayonara. Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ta.